IAC Radio. Panoramas. Panoramas. La editorial Al Revés, máximo exponente de la literatura negra independiente de España, acogió el proyecto ideado y dirigido por Fernando Marías, reunir a 22 escritoras españolas para que escribiesen otros tantos relatos de género protagonizados por una mujer que no podía ser policía ni representante de la ley. A su vez, 22 ilustradores fueron convocados para crear una versión visual de los relatos. El trabajo de estos ilustradores conforma la exposición H. Negra, comisariada por Gonzalo Pernas dentro de los actos de Aragón Negro, presente en el IAC Pablo Serrano. Hola, soy Fernando Marías, normalmente novelista y editor, pero en este caso voy a hablar como creador, inventor, comisario de H. Negra, esta propuesta que ahora tenemos aquí a unos centímetros en el Museo Pablo Serrano. Yo el año 2001, justo cuando cambiaba el siglo y ya veníamos hacia esta nueva etapa y a este nuevo mundo que estamos viviendo, gané el premio Nadal, fue el primero del siglo XXI, y ciertamente aquel premio cambió mi vida por completo. Es decir, o sea, yo era un escritor absolutamente desconocido, había publicado un par de cositas, incluso tenía algún premio pequeño al que le tengo mucho cariño, pero era un premio pequeño, y realmente de pronto ahí es cuando vives, dices, yo vi aquello y de pronto dije, esto es otra cosa. Es decir, de pronto te encuentras con el premio Nadal en el bolsillo y eso se convierte en una especie de puerta abierta de todo lo que yo tenía por delante, cambió, se convirtió en otra cosa, ¿no? Y luego con los años, evidentemente, claro, también me ha servido porque te sirve, pues, una novela con premio, si el premio es el adecuado, siempre se promociona bien. Es decir, yo creo, ayer veíamos en Zaragoza el estreno de la presentación de la novela de Patricia Esteban Erlés, que ha sido premio Dos Pasos a la primera novela. Es un premio prestigiado, es un premio nuevo, es un premio que busca nuevas voces, y yo veía las imágenes, no pude estar, pero bueno, fue una presentación apoteósica. Claro, si esa misma novela la hubiera sacado en una editorial pequeña, sin apoyo, sin tal, pues claro, al final siempre hay, este premio implica una rueda de prensa, varias presentaciones, una promoción que se hace del libro, evidentemente ayuda siempre. Yo creo que eso cualquier escritor lo ve y lo desea con nitidez. H. Negra, eso es lo que aquí está ahora mismo expuesto, es un giro en mi carrera, digamos, una propuesta nueva, una aventura nueva. H. Negra es una exposición, lo que hay en el Pablo Serrano es una exposición, pero es una exposición que proviene de un libro publicado por la editorial Al Revés, un libro en el que se fusionan relatos cortos e ilustraciones originales, que obviamente son las que conforman la exposición. Y es un libro que surge de mi observación, es un libro de género negro, de literatura negra, que surge de mi observación de que la novela negra clásica y el cine negro clásico siempre habían relegado a los personajes femeninos al papel de mujer fatal, de novia redentora, pero poco más que eso nos podemos encontrar hasta el cine y la novela de los años 70, de los años 80. Ahí, por supuesto, la cosa empieza a cambiar, se convierte en otra cosa. Pero yo creo que siempre estaba eso pendiente, ¿no? Yo pensé, qué bonito sería hacer una serie, crear una serie de personajes femeninos de género negro. Así que, como había una coherencia en que esos personajes los escribieran mujeres, pues convocamos desde la editorial Al Revés a 22 mujeres, 22 escritoras. La flor y nata de la novela negra clásica contemporánea en nuestro país, pero también abriéndonos a otras puertas, hay una poeta, hay una cineasta, hay una dramaturga, en fin, abrir otras opciones, ¿no? Y yo les pedí a cada una de ellas que escribieran un cuento protagonizado por una mujer que no fuera policía, ni fuera juez, ni fuera abogado, en un ambiente, en una historia criminal. Entonces eso ha generado, pues, que hay heroínas malvadas, víctimas, verdugos, vengadoras, asesinas, en fin, todo tipo, una galería muy amplia y compleja de que conforman esta idea, esta H. Negra. La H, me preguntan mucho qué significa y yo digo que no lo sé muy bien, y es la verdad, porque creo que buscaba una forma, una imagen, una palabra potente que se quedara y que significara algo más que esta exposición, que fuera también una plataforma que creara otras cosas, desde la que se pudieran abrir otras opciones, otras ideas. Y por ejemplo, pues ahí está la prueba, una de las canciones, el relato, que es un poema de Raquel Lanceros, primera novedad, en la literatura negra no hay poesía, aquí hemos inaugurado el primer poema negro, nos atrevemos a decir nosotros, de nuestra literatura, que ilustró Elena Odriozola, Premio Nacional de Ilustración, y que la pareja musical José T. Ordóñez, Rosa Masip, han convertido en un tema musical que se llama Cuatro Dedos, como el propio poema, que bueno, pues que ya está ahí, ya se puede escuchar. En los cuentos que me leía mi padre, vivían mujeres de túnicas sin fin y perfumes exóticos. Yo siempre quise ser una de esas mujeres. En realidad soñaba con un antiguo pulverizador de vidrio tallado que vi una vez en las ilustraciones. Creía que la felicidad era algo así, un futuro rociado de esencias orientales. Esta noche debe de ser ya el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que no quería quedarme solo en la literatura, en el libro. Es decir, la idea era abrir el mensaje de estos personajes femeninos reivindicados por escritoras y luego por ilustradores. Se podía abrir a más opciones. Se puede hacer una actuación musical, se puede hacer una fusión de monólogo y música. La idea era lanzar el mensaje desde diversos frentes. Y la base siempre es el libro de la editorial Al Revés y esta exposición itinerante que el Pablo Serrano, por cierto, hay que decir, la ha cogido de una manera espectacular, porque claro, la exposición son esos cuadros que pueden verse, pero estas seis ilustraciones a tamaño gigantesco, yo reconozco que desde la inauguración ya he venido cuatro veces solo a asomarme por la puerta, mirarlas, verlas un ratito y volverme a marchar. Es una perspectiva diferente también del género, claro, sí. es una perspectiva diferente, yo diría que es una perspectiva no inquietante, aunque se supone que el género negro siempre debe ser inquietante, pero sí un poco sorprendente, ¿no? Decir, esto es una cosa nueva, ¿esto qué es? ¿Qué significan estos seres que tenemos ahí? Esa especie de heroína, esa especie de Batman con una cerilla en la mano, ¿qué va a hacer, no? Esa es la idea. Lo curioso es que cuando uno se plantea fusionar cuento e ilustración, ocurre que el lector del libro lee el cuento y con ese libro se hace luego, ve luego la ilustración y saca sus conclusiones. Pero al revés, ante la exposición, uno ve primero la ilustración y luego dice, ¿qué contará el cuento? Eso es lo que también me parece interesante, de alguna manera, y esto es una reflexión, en cierto sentido, sobre el montaje de cine, le damos la vuelta, ¿no? Es muy distinto leer el libro y luego ver las ilustraciones que ver las ilustraciones y luego acercarse al libro. En el fondo estás introduciéndote en el ámbito de la producción transmedia. Sí, que es una cosa que yo experimenté hace mucho tiempo. Yo hice un libro juvenil transmedia, dijo la editorial, y yo creo que era verdad, que fue la primera inclusión en la literatura juvenil española en transmedia. Es un libro de 2010, que bueno, que ahí está, que obviamente en 8 años se ha quedado muy obsoleto como libro transmedia, pero que tiene la gracia de haber sido el primero, ¿no? Entonces eso yo creo que ahí sí que tiene un... Tal vez ahí empecé a darme cuenta, ¿no?, de que de alguna manera había un camino muy excitante por explorar en la idea de montar otras cosas, ¿no? Yo he montado una compañía teatral, a veces en estos textos que se han escrito, la idea que hay detrás de ellos siempre es que se puedan hacer monólogos, que se puedan hacer microteatro con ellos. Es decir, creo que el concepto ha cambiado. Creo que, curiosamente, mi idea del escritor que está en su casa escribiendo la sigo manteniendo porque lo sigo haciendo todos los días. Pero como buen Géminis que soy, luego cambia la hora, cambia el chip y ya me voy a hacer otro tipo de historias, transmedia o como lo queramos llamar. Me he puesto gotas de joy en las muñecas, pero sigo sintiéndome desierta. El hombre sentado enfrente no distingue ni lo uno ni lo otro, no es capaz. Una joven esbelta, rubia inteligente, que sabe cómo hablar y callar. Dicen que solamente se vive cuando se ama. llevo 15 años sin vivir. No he vuelto a amar a nadie, no de esa manera en que me amabas tú ilimitadamente. Me persigue esa tarde, la atroz tarde menguante, que fue el grito de Munch en nuestra casa. No olvido el forcejeo, los golpes, el impacto, la asesina presión de solo cuatro dedos. De solo cuatro dedos. El hombre sentado cree que soy hermosa, por eso me ha invitado hoy a cenar. Por eso y porque aspira a ser joven de nuevo en una tentativa crepuscular. Te prometo, papá, que ha llegado la hora de vengar las cenizas que esparcí. El hombre frente a mí apura su bebida y sostiene su vaso de hielo derretido. Me persigue esa tarde, la atroz tarde menguante, que fue el grito de Munch en nuestra casa. No olvido el forcejeo, los golpes, el impacto, la asesina presión de solo cuatro dedos. El libro H. Negra, que sirve de catálogo de la exposición, constituye una mirada múltiple, una mirada de 44 miradas sobre las mujeres del género negro. La muestra recoge las 22 ilustraciones de H. Negra y 6 retroproyecciones de otros tantos personajes femeninos de esta colección. Un verdadero sexteto de heroínas a tamaño real. Se expone en el IAC Pablo Serrano del 17 de enero al 18 de marzo de 2018. Que celebran igual manos de cuatro dedos. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.